El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Les saluda Andrés Oñate, muchas gracias a las personas que nos están acompañando en la 940 AM y en la www.casadelacultura.gob.es. Tenemos una nueva edición de Dial de los Sentidos, en la que hablaremos de uno de los comportamientos probablemente más frecuentes en nuestra sociedad occidental respecto a la sexualidad. Hoy es viernes 29 de enero del 2016 y este día hablaremos de la infidelidad. Y sobre todo, bueno, nos enfocaremos en un punto de la infidelidad bastante específico, un cierto punto que es la infidelidad a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, sobre todo un comportamiento que es el sexting o el sexo... el cibersexo, como se le conoce, y hasta qué punto se encuentra una limitante para determinar si es que esto se considera o no infidelidad. Bueno, muchas personas consideran que sí, otras consideran que al no haber un contacto físico específico o incluso al no darse una verdadera experiencia de sexualidad, no hay una infidelidad. Otras juzgan más bien la intencionalidad. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Primero, entendemos la infidelidad como un comportamiento donde una pareja, donde una persona que tiene una pareja bien establecida decide que desea o necesita tener una relación con otra persona, más allá de con su pareja. Bueno, o simplemente durante un desfase en su cotidianidad, durante algún acontecimiento fuera de los parámetros normales de su día a día, termina intercambiando o intimando con otra persona de alguna forma. Hay varios tipos de infidelidad. Comprendemos una como un encuentro esporádico, lo que se conoce como una cana al aire. Esto de lo que hablaba, ¿no? Que una persona en un día inesperado se encuentra con otra persona con la que resuelve tener algún tipo de intimidad más allá de su relación. Y otro tipo de infidelidad que encontramos y que para muchas personas es la que se considera la más grave es la infidelidad a través de otra relación, es decir, a través de tener un amante, generar una relación con una persona adicionalmente a la relación que uno tiene establecido. Y bueno, hay muchas posibilidades de que esto se dé, sobre todo en personas que tienen viajes de trabajo, incluso gente que llega a tener una doble vida en este aspecto. Algunas personas suelen tener, por ejemplo, una pareja estable en nuestro lenguaje cotidiano, juvenil, nuestra jerga, modo de hablar, muy, muy quiteño, digamos. Surge el concepto de la oficial, el de la fija, la de siempre, que es la pareja que uno tiene establecido, que le muestra a sus amigos, a su familia, y con la cual se presenta en sociedad la persona. Y la otra pareja suele ser la amante, la otra, o la segunda, la tercera. Bueno, esto depende de la cantidad y de los ímpetus del infiel. Hay muchas causas por las cuales se da la infidelidad. En este caso, en el caso de que una persona tenga un amante, la motivación más probable suele ser la insatisfacción sexual dentro de la pareja. Es decir, que las expectativas que una persona tiene acerca de el nivel de satisfacción sexual que puede encontrar es, bastante elevada. Y por otro lado, el comportamiento sexual, la intimidad sexual que tiene una persona con su pareja, no alcanza a llenar esas expectativas, sea en el comportamiento, sea en el tipo de experiencias que se prueba, probablemente por el tiempo en el que las dos personas de la pareja pueden coincidir y pueden mantener algún tipo de intimidad suficientemente intensa para suplir la libido sexual de ambas personas, es bastante inferior a la que necesita uno de los dos miembros de la pareja o los dos. En relaciones de personas solteras, digamos, no en matrimonios, parece que es más frecuente esto debido a que ambos tienen horarios distintos, actividades de todo tipo que no incluyen el verse todos los días en la misma habitación, en la misma casa. Por otro lado, en el matrimonio, suele darse más la ocasión del amante. Otra de las causas más frecuentes para que se dé una infidelidad es que la persona tenga un descenso en la autoestima, lo que le lleve a tener una necesidad de atención mucho más elevada. Esto, por supuesto, generaría un ímpetu por generar algún tipo de seducción, por sentirse deseado, por atribuirle ciertas características a la persona que lo observa a uno. Y hacerse la idea de que uno es importante para la otra persona en la medida en la que es deseado como un objeto sexual. Esto adicionalmente a la pareja, es decir, la pareja ya representa un elemento de cotidianidad y no le suma sentimiento a la persona que busca una reafirmación de su propia persona en la pareja. Otra de las causas, suele ser el aburrimiento, digamos, de la persona por la pareja, la búsqueda de otras expectativas, incluso de salir de la propia relación a través de una infidelidad, buscar algún tipo de salida a la relación, o más bien preparar el camino para abandonar la relación que tiene actualmente y empezar una nueva relación, digamos, salir de la relación sin quedarse solo posteriormente, es decir, tener el plan B o el camino preparado para cualquier tipo de tiempo que vaya a pasar solo. Estas son algunas causas frecuentes. Ahora, los efectos que suele producir la infidelidad son bastante variados. Es una de las principales causas de término de la relación, sobre todo en parejas jóvenes o donde no hay un vínculo matrimonial establecido, y donde sí lo hay, está incluso tipificado y escrito en los códigos legales que la infidelidad es una de las agravantes de divorcio y uno de los causales de divorcio, donde la persona que es infiel pierde todo derecho sobre los bienes y sobre la custodia de los niños, etcétera, o al menos se ve en una posición bastante desventajosa en este sentido. Y esto nos da una demostración de cómo se ha desarrollado nuestra cultura en torno a esta situación. Tenemos muy, muy bien establecida la idea de la monogamia occidental, en algunos sentidos patriarcal, y esto hace que la infidelidad femenina sea más grave en algunos casos.

día nos reunirá una gran tempestad, tras la que no vendrá la calma. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Javier Krahe, interpretado por Alfredo Pérez. Bueno, en realidad el tema es de Georges Brassens, traducido al español por Javier Krahe, La Tormenta. Estamos en Dial de los Sentidos por Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Envíennos cualquier comentario, sugerencia, cualquier idea que les pueda surgir respecto a nuestros temas de sexualidad, arte y cultura, y a través de nuestras redes sociales o comunicándose al 2220-966. Las líneas están abiertas. Bueno, el día de hoy hablamos de la infidelidad y se dan muchos medios para estas situaciones, desde no sé, eventuales escapadas que se puede dar una persona para conseguir una pareja en lugares de diversión para adultos, sitios donde se puede conocer personas, estableciendo citas con una persona de manera espontánea, o por otro lado, de plano teniendo otra pareja y estableciendo múltiples relaciones sentimentales. Sin embargo, existe una vía que ha surgido recientemente, que es la del uso de las redes sociales, de el internet, y bueno, existe todo tipo de comportamientos sexuales humanos. La mayoría de ellos pueden traer un placer tan significativo como la propia relación sexual, y esto nos da mucho que pensar, debido a que muchas veces las redes sociales están siendo utilizadas por personas para tener algún tipo de intimidad con sus con personas que no son sus parejas. Hablo de conversaciones con un nivel de intimidad bastante amplio, o donde hay un contenido sexualmente explícito dentro de la conversación, y que tiene el fin de, si no es generar un flirteo, un coqueteo a largo plazo con fines de establecer una intimidad posterior con esa persona, sí de generar una excitación en ese momento. Entonces, se da la relación sexual a través de mensajes, se fantasea con otra persona, y esto, bueno, es considerado una infidelidad por algunas personas, por otras no. Y otras, no sé, establecen un cierto límite, por ejemplo, bueno, que haya o no algún tipo de contacto visual, por ejemplo, refiriéndose específicamente al sexting, al uso de la herramienta de videollamada para mostrarse a la otra persona, exhibir las zonas erógenas, exhibir el cuerpo y generar algún tipo de excitación. Esta práctica se creía que era bastante más utilizada por los adolescentes, que por cierto son los más relacionados a este tipo de tecnologías, pero el uso de algunas redes sociales ha acelerado el uso de esto en otros sectores de la población. Ahora, no necesariamente existe un nivel de confianza entre las personas que practican el sexting, de confianza previa, digo, o de conocimiento mutuo, o de una relación previa, puesto que existen todo tipo de redes sociales, por ejemplo Tinder, que se sobreentiende, ¿no?, que es una red social, una herramienta que utilizan las personas para conocer a otra persona con fines de intimar, de tener algún tipo de relación más íntima, muchas veces asociada con la sexualidad en los sentidos más frecuentes. Y más allá de eso, están, por ejemplo, la transmisión de imágenes a través de WhatsApp y otras herramientas que están pensadas específicamente para hacer más seguro el propio sexting. Por ejemplo, Snapchat, que tiene esta, y Snapchat y redes sociales similares, que tienen esta característica de que lo que uno envía o lo que uno muestra en estas redes sociales se puede determinar con un tiempo en el cual se elimina la imagen o el texto. Entonces, esto vuelve mucho más segura la comunicación, porque uno de los temores que se dan en estos casos, y probablemente la causa más frecuente por la cual se terminan descubriendo en estas situaciones la infidelidad, es que queda un registro. Bueno, con estas aplicaciones esto no sucede. Existen otras redes sociales en específico que están orientadas a hacer más seguro este tipo de encuentro, pero bueno, ahora hablemos de límite. Muchas personas consideran que la intención cuenta más que cualquier otra cosa, y que el tipo de intimidad o el tipo de sensaciones que una persona llega a tener durante estas interacciones en redes sociales o utilizando este tipo de herramientas, incluso puede ser la llamada telefónica, el mensaje de texto, digamos por nombrar herramientas más tradicionales, es lo importante. Entonces, el mantener una conversación con una persona con una determinada intención sexual ya implicaría una infidelidad, incluso si no hay un contacto físico o si de plano no se conoce a profundidad a la otra persona. Así que, bueno, esto queda a criterio de cada quien y, por supuesto, dentro de las referencias morales que hay entre cada pareja. Es importante tener muy claros este tipo de acuerdos. Muchas parejas son permisivas en algunos sentidos, no necesariamente teniendo relaciones abiertas, pero sí considerando que bueno, somos humanos y algún nivel de coqueteo o de interacción con otras personas puede haber, alguno buscado, otro no tan buscado, pero puede existir, porque bueno, no podemos ir con los ojos vendados por la calle tampoco. Así que esta sería la situación. Y bueno, respetarse mutuamente. Esperemos que hayan disfrutado del programa del día de hoy, que tengan un excelente fin de semana, por supuesto ejerciendo su sexualidad de manera libre y bueno, respetando los acuerdos, teniendo una comunicación adecuada con su pareja, que esto es fundamental, siempre lo recuerdo. Y por supuesto recuerden sintonizarnos el día lunes en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y denle me gusta a la fanpage en Facebook. Es muy importante que le den me gusta para que sigamos creciendo. Continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido, un excelente fin de semana para ustedes y hasta pronto.